y lo digo con toda responsabilidad, uno de los ejes estratégicos de nuestro gobierno va a ser el tema de la educación. Y eso lo tenemos claro, lo tenemos definido y lo tenemos que trabajar. Es decir, una educación de calidad garantizada para todos los chilenos sin excepción.